Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. ¡Ay, qué buena onda! El show número 47 del Top 20 de Monitor Latino. ¿Qué es Monitor Latino? Es una empresa que se encarga de checar a todas las estaciones de radio en Estados Unidos y en México. Y de ahí sacan un reporte, las canciones más tocadas de la radio, cuáles suben, cuáles bajan. Ese es un servicio para estaciones de radio. Sacan ese reporte y aquí lo presentamos en forma de programa. Número de radio. 14. Subiría al cielo a ver si un ángel me señala el rumbo a su alma. Y también iré a buscar bajo los mares los tesoros que ganará. Noches de sus sueños yo sería guardián y después iré a buscar entre mil flores los perfumes que lograrán impregnarme su almohada. Todo eso y mucho más. Tan igual. pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más. Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. La semana pasada se llevó a cabo algo muy, muy especial. El concierto benéfico para la Fundación Alas, que bueno, pues se llevó a cabo en Argentina y en México simultáneamente. Donde en Argentina estuvo cantando Gustavo Cerati, Fito Páez, Shakira, Alejandro Sanz, Paulina Rubio. Y en México estuvo Chayanne, estuvo Ricky Martin, estuvo Maná, estuvo Miguel Bosé, Emmanuel y otros tantos más. Por primera vez en la historia, América Latina se une a un solo grito y a un solo concierto en dos puntos completamente distintos, pero con un mismo fin. La verdad, fue un exitazo. Y precisamente de los artistas hoy en la dedicatoria a distancia, se la vamos a dedicar a los niños a través de la dedicatoria a distancia de este show, con algunas de las canciones de ese concierto. Aquí tengo la parte más emblemática del concierto Fundación Alas en México con Maná. Esto es Donde Jugarán los Niños. Esta rola se la echaron con unas máscaras de calavera ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, el grupo Maná, que el Zócalo de esa Ciudad de México ha recibido toda clase de espectáculos, shows y eventos. En esta ocasión, más de 200,000 personas acudieron al concierto Alas y varios millones estuvimos viéndolo por la tele.